los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega el Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminado. Aire en este berretín 27, viernes 23 de octubre, noche de primavera. Muy buenas noches a todos y a todas los radioyentes de Radionauta. Buenas noches, cordobés. Buenas noches, Faca. Buenas noches, señor Iván. Buenas noches, señor cordobés. ¿Cómo andan? Buenas noches, señorita Pana. Señorita Pana, hoy nuestra operadora estrella. Operadora estrella. Le agradecemos al señor Rodolfo Seco, que estuvo operando los programas anteriores. Y ahora también anda por aquí merodeando. Son todos operadores de estrella los nuestros. Son todos estrellas. Son todos estrellas. Tenemos. Porque son todos estrellas de verdad. Sí, señor. Posta que se han convertido en operadores del Berretín, han jugado para el Berretín, todo así, se han puesto la camiseta del Berretín. Sí, sí. Jugadores importantísimos, clave para el equipo. Ahora de salir en la cancha, si le damos la cinta a alguno de los integrantes de este programa, siempre es el operador. Totalmente. Pero hoy falta la jugadora. Hoy falta la jugadora número uno del equipo, que es la señorita Martina Forneri, que bueno, nada, el cuerpo le ha pedido pista. Así que se encuentra de descanso. Ahí le mandamos un abrazo grande, Martina. Y mirá que si será importante que tuvimos que meter dos jugadores. Totalmente. Y no sabemos si alcanza. Pero vamos a hacer lo posible, Martina. Te vamos a tratar de hacer quedar bien. Un abrazo grande ahí para la señorita Martina. Hoy reemplazando a Martina está el cordobés. Así que el cordobés va a tirar las vías de comunicación en este momento. Tenemos las vías de comunicación de Radionauta. Se pueden comunicar al teléfono fijo, que es el 451-6917. O si no, al correo radionautafm@gmail.com. La página es radionauta.com.ar y nos pueden seguir por las vías de comunicación, los medios sociales, redes sociales, que nos pueden buscar en Facebook como Radionauta y en Twitter Radionauta FM con Mal. Salud, muchachos. Salud. Viernes a la noche. Viernes. Le recordamos a todo el mundo que es viernes. Y que es un buen momento siempre para destapar. Ya estamos en plena previa. Vamos a ver si tenemos el efecto más tarde. Nuevamente el efecto, el sonido. Ese sonido. Tanto escuchamos los viernes a la noche. Algo que otro se ha escuchado. Pero el Olga, porque este es el programa de Olga Vázquez. Este es el programa de Olga Vázquez. Una milonga el día sábado, una milonga de las grandes, porque tiene la milonga de todas las semanas, pero hubo milonga grande el día sábado. Tuvo el milongazo el Olga, la milonga del Olga estuvo hermoso. Patio de atrás ocuparon la Ocupamos atrás, la galería. Hermosa noche, que a la tarde hacía mucho frío, no sé si recuerdan, tipo 7 de la tarde hacía frío, estábamos asustados con esa temperatura. Cambió luego a las 9 de la noche, fue increíble. La mística que le meten al lugar, los chicos siempre saben decorar muy bonito. La verdad que tenemos un equipo de decoración. Estaba el Tano Simone. Que vino al Berretín el viernes pasado. Exactamente. Que muchos me dijeron parecía a Luca Prodan cuando hablaba. Me dijeron que lo escucharon al programa y como que decían, habla como Luca. Esa tonada italiana. Claro. El Tano es una masa, es casi... son todos muy buenos los músicos que contiene la orquesta típica La Sacada, pero el Tano es un eje fundamental de esa orquesta. Gran músico. Sí, muy gran músico. Tenemos viernes, hoy es viernes justo 22 de octubre, coinciden dos cumpleaños. Ahí va. Muy importantes para la historia del rock, dos personas en realidad que marcaron algo, no tanto la fecha de hoy, pero sí las personas esas, Federico Moura y Charly García. Uno vivo, otro en este planeta no. Cumplen años en el día de hoy, así que vamos a estar ahí. Haciendo un homenaje un poquito a ellos, ahí sí esa parte que nos toca, pero también poniendo todo el programa, canciones de Charly García, en algún momento, en alguna distinta formación, y canciones de Virus, de Federico Moura, como nuestro modo ahí que a veces nos agarra, que una vez hicimos con el Indio Solari, y creo que otra vez hicimos con Gustavo Cerati, hoy nos tocó con Charly y con Federico Moura, una mezcla rara ahí que estaremos musicalizando un poco el programa. Un poco de rock le vamos hoy a meter. Va a ser, es el 27 hoy, ¿viste el número? El número 27. Que no sé bien en la timba qué es, pero el 27 en el rock es mucho también. La edad de los 27, hay un club de los 27 mirá, incluso al respecto. ¿Sabes lo que es el 27? El peine. El peine, ahí está. El peine. Mirá. El ¿cuánto hace que dejaba? Correte, viejo, viene el peine, dicen los camiones, ¿viste? Lo tenemos adelante más para la barba en esta altura que para el pelo de la cabeza. Sí, para, hace ¿no? un montón que no uso peine, la verdad que sí. Mi padre siempre tenía un peine en el bolsillo. Y siempre ¿qué cosa de antes que esa? No me gustaba el peine porque pocas en el auto antes de bajarnos a algún lado nos peinaba. No sé si se usa algunas tanto. Mujeres sí, soy de las mujeres que usan mucho más pelo largo que muchos hombres. No digo que los hombres no usemos pelo largo, pero sí tienen como la costumbre de tener de un haber peine. Un peine. Posta mira, que vayan a casas de amigos que tengan varones que vivan solos y fíjense si hay un peine en la casa. Para mí va a ser... Muchos se han quedado pelados. Digamos que es tanto raro verlo hoy, pero nosotros en el ambiente milonguero siempre vemos un peine en el bolsillo. Claro. Y mucha gomina en el ambiente milonguero. Hace que... Sigue habiendo todavía el encanto del peine. Y algún que otro lo tiene. Yo creo que bueno, es que viste que los demás son todos despeinados. La humanidad se va adaptando a los cambios, todo, y ya como que cada vez se peina menos. La gente se va a ver. Dentro de 100, 150 años ya no va a haber más peine. Han desaparecido las peluquerías, como desaparecieron la cancha de Pablo, y también han desaparecido muchas peluquerías. Se nota la crisis del peluquero también. Sí. Se nota la crisis del peluquero también. Son pocas las grandes peluquerías. Porque hay una maquinita de esa, tenemos todo. Marcó algo importante de Córdoba, las canchas de también desaparecieron. Claro, sí, fueron desapareciendo a lo largo de los 90. Claro. ¿Les parece, señor Iván, usted tiene el timón, así que usted aquí, delega, va, busca, nosotros tocamos? Estamos simplemente... Hagamos un pase para arriba, vamos a escuchar un poquito de música linda. ¿Con qué arrancamos? Charlie García. Charlie, cerca de la revolución. Ahí va. De milonga viven. De milonga viven. De milonga viven. De milonga viven. We'll be right back. aire en este 27 berretinazo. 27 programas ya. ¿Cómo venimos? Es un montón. Es un montón. Es un montón porque si uno piensa, es uno por semana. Sí, es un montón. Cada cosa que uno hace uno por semana, 27 son un montón. Son un montón. Linda da los 27. Linda da los 27. Linda da los 27. Yo ya que casi ni me acuerdo. Pero quedé lejos de eso. Algún buen recuerdo. Yo tengo la memoria un poquito más cerca. Ustedes están más cerca. Che, bueno, seguimos acá en este berretinazo. Siempre algo lindo que tenemos en el berretín es que, como es un programa cultural, siempre terminamos hablando de cosas que pasaron, pasan y van a pasar. Cosas que nos rodean. Nuestro cotidiano. Exactamente, nuestro cotidiano. Totalmente. Y vos sabés que, para contarle un poco a los oyentes, a 15 años de su primer estreno, en un momento en el que las cámaras de televisión se escondían en estudios así como hiperiluminados, ¿viste? Y toda esa postproducción y superproducción de mucha luz, de distintas cosas. Colores. Claro. Bruno Stagnaro sacaba su cámara a la calle, ¿no? Y de ahí nacía Ocupas. ¿Se acuerdan de Ocupas? Qué pedazo de serie. Vos sabés que justamente me acordaba porque lo estuve viendo esta semana algunos capítulos y realmente impresionante. Se cumplen 15 años de que salió el primer capítulo. El primer capítulo, exactamente. Muy buena Ocupas. El contexto de que las cámaras justamente estaban, como vos decís recién, metidas dentro de un estudio iluminado, una pantomima, un show armado ahí. Corría el 2001 ahí, en esa época. Nos estábamos acordando justamente si era fines de los 90 o al principio del 2000. ¿No se empezó a fines de los 90? Se empezó a filmar. Fines de los 99, por ahí. ¿Cuándo sale? Se firma muy de golpe entre servilleta de papel, dicen, y como también descubriendo los roles de cada personaje en el mismo rodaje. Porque estaba Rodrigo de la Serna, estaba ahí. Exactamente. Que fue como que ya venía, era el único que tenía nombre más o menos, que se conocía así un poco la figura. No, el negro que hace el pollo mucho, también tenía. Claro, pero yo no era de la Serna, era el único con trayectoria. El pollo, de hecho, dice que de ahí le siguen diciendo pollo. Claro. Y que dice, pollo. Che, boludo, ya no me dicen pollo. Y hay una anécdota que cuenta el Vago que dice que le fueron a arrebatar el auto, iba con la novia, le van a arrebatar el auto no sé dónde, y cuando lo encañonan, baja el vidrio así le dicen, pollo, no, ¿cómo te vamos a robar a vos? Era un tipo de mucho código, el pollo. Yo soy el pollo, y dice que el loco por adentro temblaba, transpiraba. Claro. Pero bueno, cuando le dijeron pollo, él dijo, sí, soy el pollo, qué sé yo. Pollo, qué disculpa. Bueno. Y lo dejaron ir al pollo. Sí, recuerden ese personaje, justamente era un personaje con mucho código, un tipo de la calle que tenía justamente eso, manejaba muy bien todos los códigos y era muy respetado también en el ambiente. Sí. Del pollo. Muy bien estaban representados los personajes, todos los distintos personajes estaban muy bien representados. Sí. El Rolistón. El Rolistón. El Rolistón, Walter. El Chiqui. Se ve. Muy buena Ocupa, que porque lo que vos decís tiene que ver con mucho Tinelli, ¿no? Que todo, que bueno, claro. Tinelli sigue igual. Si lo ponemos a pensar, hablamos de eso, pero Tinelli sigue. Sigue. No se apagaron esas luces. No se apagan, y también Tinelli como que le busca una vuelta también a eso, ¿viste? Tinelli aparte que era productor. Era el productor de Días del Sur. Días del Sur producía esto, sí. Claro, sí. Muy loco. Tinelli se mete medio también, gracias a su ex esposa en su momento, y una deuda que tenía con el Confer. Eso como que lo limpiaba un poco y terminó siendo la verdad que... Y charlamos justamente con unos amigos que vimos uno de los capítulos muy fuertes en la escena en el que el pibe el Rodrigo Lacerda lo va a buscar al Doque, que no sé si han visto que se encuentra en esa habitación encerrado y no puede salir, y los dos comentamos lo mismo, qué bien hecha que está la serie, porque te termina generando hasta nervio a vos, estás mirándola y te entra a poner nervioso vos en esa escena. Sí. Y está muy muy bien hecha, la verdad, y genera muchas cosas. Y tenía el aroma a goma quemada. Toda la banda del nuevo cine argentino, toda esa gente ahí, ¿no? Estañaro también mete las cámaras ahí. Ocupas 15 años. Me puse a pensar en realidad en Ocupas, todo lo que pasaba ahí. También en cómo se pasa el tiempo, que hace 15 años que pasó Ocupas y yo pensaba un poco menos. Que habían pasado ya 15 años. Yo me considero que ya andaba un poco más grande que ser un niño cuando estaba Ocupas, y hace 15 años atrás. Es un montón de tiempo. ¿Cómo? ¿Canal 9? ¿Quién había salido? El 7. En aquel tiempo el Canal 7. Una serie que para esa época reflejaba lo que estábamos viviendo mejor que cualquier otro noticiero, sí, o diario, o lo que sea. Serie de época, sí que ha quedado de reflejo. Porque era muy, muy real todo lo que sucedía ahí. Era desde los primeros chinos que aparecen también en el supermercado, el kiosquito chino a la vuelta, eran los primeros chinos, no había tanto los supermercados coreanos. El vecino del Paraguay. El vecino paraguayo. Peralta que le hace un boquete en la pared. Perdón, el vecino. Están buenos los primeros capítulos también. El primero arranca, viste, con toda la muestra de la policía así a punto de reprimir. El juez hablando, ¿se acuerdan? De lo que era el avance de todo, que era la policía toda parapentada para reprimir. El juez hablándole a un usurpador de una casa, leyéndole los supuestos derechos y no derechos. Sí, toda esa movida estaba buenísima. 11 capítulos nomás. 11 capítulos. Con sí. 11 capítulos. Yo lo tengo en DVD, o sea que me lo compré en la bajada del tren una vez. ¿Dónde lo compraste? En la bajada del tren. Grabado. Grabado en un trucho, pero en un DVD. 11 capítulos y unos extra. ¿Y sabes la particularidad que tiene? Cada capítulo es el nombre de una canción del rock nacional. Eso iba a decir. Cada capítulo tiene el nombre de una canción, como puede ser El Ojo Blindado, puede ser Génesis, hay uno que es el pollo de Troya ese, ¿no? Pero creo que es el único. Casi que el capítulo. Único, pero sí tiene una mucho está también musicalizado con mucho rock. Excelente musicalización la serie. Sí, 11 capítulos que tenías razón, Cordobés, están filmados en el 99 ahí y está. Entre octubre y diciembre del 2000 salen al aire. Claro, estaban. Ya se veía venir, ¿no? Algo que terminó explotando después, pero que claramente en los Ocupas ya estaba un poco mostrado esa juventud un poco en el aire que quedaba de producto de la década del 90. Si algún oyente todavía no lo vio, esto se encuentra en YouTube, búsquenla en YouTube, pongan Ocupas, ven los capítulos ahí, salten uno tras. También llegamos a este tema porque también es como para decirle a la gente que en esta búsqueda de internet puede andar buscando. Me está mirando boludeces, póngase a mirarlo en serio. Y claro, no, porque ahora no como que. Por ejemplo, el último capítulo, que tardó más de 25 horas en rodarse el último capítulo, creo que ahora está en internet. ¿O no? Sí, está todo. Pero digo, como que le hicieron como una superadora a ese último capítulo, por lo que estuve mirando. ¿Algo nuevo que mirá? Como que han editado ciertas, claro, termina el capítulo y editaron ciertas cosas, por lo que estuve viendo, y sacaron así como un... Sí, no es un 12, es como... Es una parte de ese extracto, claro, es un extracto de todo que tiene momentos muy, muy marcados, está recontra bueno. Muy buena serie, muy recomendable. Como que sí, da para... No podíamos dejar de ver. De hecho, una entrevista que le hicieron ahora hace poco, no me acuerdo cuál era de ellos, que decía, no está en HD, y qué bueno sería que esté en HD, que esté subida así como todo. Y de hecho hablaban de que está en YouTube, está en los lugares, pero está con muy baja calidad subida. Sí, no se ve mal tampoco. Pero no se ve claro, como que el loco la viste, la piden, como está todo ahora que se ve con tanta definición, con tanta cosa, a verla. Pero también es producto de lo que era la época, ¿no? En lo que se filmó. Se podría remasterizar. Se muestra también así, claro, esas cuestiones. Y como que no está tan subidas medias piratas, no son de la productora. Hay poco interés en estos días de elecciones de andar mostrando también esas cuestiones sociales que se ven a través de la serie. Claramente. Por eso capaz que no salta. Y otra cosa que tenía que ver también con la época, pero 5 años más acá, ya, claro. Señor Iván, porque justamente se estrenó un documental que habla de Mariano Ferreira y se estrenó esta semana pasada, que tiene que ver con que esta semana se cumplieron también los 5 años justamente del asesinato de Mariano Ferreira. Entonces hay toda una cuestión ahí online de una película que escribió y protagonizó Martín Caparrós. Ajá. Que tiene ahí cada cuestión, cada cosa, como cada uno tendrá su opinión de Caparrós, pero hace como del periodista que investiga la muerte de Mariano Ferreira y va haciendo como una recompensación media policial, medio que se presta ahí un poco a la ficción. Las partes donde actúa Caparrós, realmente uno no sabe ahí bien qué tiene que opinar de la película, pero la parte de la investigación, cuando Caparrós muestra la tarea periodística que hace, es realmente muy buena porque muestra todo el entramado de las mafias ferroviarias, los distintos actores que juegan en esa parte y cómo eso termina de algún modo en la última expresión, que es la patota, la violencia de la patota, los tiros y la muerte de Mariano Ferreira. Sí, sí. Que por suerte hoy continúa preso José Pedraza. Está, exacto, que fuese el avance, pero que está online, como que está el dato online, ahí para el que la quiera ver o la algo. Han liberado, eso es lo bueno de esta noticia, que han liberado esto para que se pueda ver. Está online, la encuentran al toque y se puede ver rápidamente. Está muy rápidamente. Bien, está muy bueno. Podemos decir también que nada, que esto es para recordar un crimen político que marcó a fuego la historia más reciente de nuestro país, sobre todo tener presente la lucha de un militante popular que dio la vida por sus ideales de transformación. Sí, ¿no? Ahí se ven, hay testimonio de los familiares, todo en el documental. Familiares y compañeros y compañeras militantes. Sí, compañeros y compañeras, y el hermano también habla. Está bueno cómo está tratado el tema, así como está planteado. Así que recomendamos ahí a 5 años, bueno, esta cuestión que se cumplen 5 años de ese crimen, ¿no? Y que la mafia un poco del ferrocarril continúa con ciertas cuestiones más allá del encarcelamiento de Pedraza y comprometidos funcionarios públicos, todo, que todavía no han dado explicaciones ni nada de eso. cuestión de que tendrá pedimos que rever desde también, el retina tendrá que rever la justicia. Las claro. explicaciones necesarias. Sí, sí, sí. Hoy a la mañana, hablando de cuestiones del arte, siguiendo con el arte, hoy a la mañana entrevistamos a un director de una obra de teatro. Fa. Yo no he entrevistado nunca a un director de una obra de teatro y hablamos un poco acerca de qué es un poco el teatro así, cuál era la cuestión, porque justamente hoy, ahora dentro de una hora, sí. en el Teatro de 10:56 se estrena una obra de teatro que habla ahí como de los crímenes políticos o los crímenes de épocas sociales, políticos, cómo van marcando de un modo u otro también la historia, y a partir de ahí se tejen formas de análisis, esa cuestión, y bueno, lo planteé ahí en una obra de teatro que habla de Dorrego, de Valle y de Darío Santillán. Claro. Escrita por Cito Lema. Cito Lema, la obra se llama Sombra nada más. ¿No? ¿Esto es lo sí, que se denomina novela negra, policial negro, algo así, no? No sé si no llegaría a eso tanto, no sé. Ahí, mira, no le pregunté eso. ¿Y por qué el cagazo de entrevistar a un director de teatro? ¿Qué diferencia hay de entrevistar a cualquier otro? Otra cosa, y porque como que ellos viste que son más sensibles los artistas, algo así. Ahí va. No sé bien por qué. Pero como que no estamos. Sí, sí, me sentí muy bien. Estoy preocupado con el asunto. No, porque en un momento era fútbol, estábamos acá, mirá, con los que están acá presentes a la noche, también estaban a la mañana. Claro. Hemos cambiado. Ya se están viendo demasiado, han cambiado los roles. Hay una triangulación así, pero sigue como viendo un triángulo. Son muchas horas juntos dentro del mismo estudio. Y justo veíamos eso, que la cuestión del arte también estaba bueno porque no se podía hablar de política, porque estamos en veda, que las elecciones, claro, claro, que esto, claro. Y cómo, sin embargo, el arte y la política sí se podía hablar, porque la política es mucho más que las elecciones. Porque en un tío quedamos que sí, bueno, se puede hablar de política porque hay que votar, pero sí, eso es un pedacito chiquito de todo. Bueno, entonces estaba bueno cómo se podía ver ahí desde el arte también. Dice que la obra, ¿no? Si se nos habla hablando de Santillán, también hablamos de miles de desaparecidos, los fusilados de Trelew, los muertos del bombardeo de Plaza Mayo en el 55, de las víctimas del 9 de julio del año siguiente. Los caídos de la semana trágica de los peones, los masacrados de la Patagonia a principios del siglo. O sea, tiene muchas temáticas para abarcar sí. esta obra. Está buena para ir a ver. Si andan con tiempo ahí, quieren, pueden dejar el berretín por la mitad. Los perdonamos. Los perdonamos sí. que lo dejen al berretín a las 9 y cuarto y se vayan a la obra que es en el Teatro Este de la Universidad. Claro. En 10:56. Ya, ahora estaría arrancando en breve, 21:30. 21:30, sí, es como que hay que ir porque capaz que hay que hacer un poco de cola. Arranquen entonces, vamos. No escuché la nota de hoy a la mañana, seguramente debe estar re buena. La pueden escuchar en Radio Nauta. En Radio Nauta, exactamente. Pero dicen que no, Vicente Cito buscaba leer una realidad argentina desde un lugar, desde las víctimas que perdieron sus vidas en el enfrentamiento histórico, ¿no? Entonces como reafirmar y rever todas esas cosas. Perfecto. Hablamos temprano con el director que les decía, que si el nombre no era Horacio le pega en el palo, no quiero decir que no, pero era Rafat de apellido, Rafat, pero era Horacio Rafat, Horacio. Si lo dije bien, Horacio Rafat es el director, Rafat, y que nos contaba un poco también lo que era hacer la obra en estos momentos, ahora la estrenada por primera vez. Ajá. Ya se estrenó la obra, es una obra que ya está escrita, ya se ha hecho, pero él como director es la primera vez que la va a poner en escena hoy, así que bueno, estaba contento con eso también, o expectante ahí de pelar la obra y ver a ver qué es lo que pasa, cómo repercute eso también, ¿no? Interesante, imagino, como para un director de teatro, llegar el día del estreno, ¿no? Debe ser... Bueno, ustedes son bastante artistas, también saben de lo que son estrenos y todas esas cosas. Y son mucho tiempo de trabajo el día que vas a exponer adelante un montón de gente, si se generan esos nervios, pero son días esperados también. Yo creo que están recurridos. Son lindos nervios también. Yo cuando vayamos a la muestra de pintura del cordobés. O una de cocina. En la isla, tu país. Una degustación de cocina del cordobés. Ahí va. Bueno, los espero cuando quieran. Allá si no, por aquellos pagos pueden iniciar cuando ustedes quieran. Mucha fruta, ¿no? Por allá. Mucha fruta, sí, son impresionantes los perfumes, sobre todo. Uno pasa por las verdulerías, esa cosa que acá no suele pasar tanto, y se siente ese perfume a la fruta tropical, que tiene mucho azúcar por la cantidad de horas sol que tiene, las temperaturas que manejan hacen que la fruta tengan otro tipo de perfume y muy, muy apreciable. Qué bueno. ¿Cómo sigue el cordobés en la onda, ¿cómo? ¿No? Viene el cordobés. ¿Cómo estamos? Estamos a vaso vacío. Estamos a vaso vacío. Ya, me voy a buscar. Le recordamos a la gente. Mirá, me levanto el aire, hago un quilombo ahora, pero Martín y Dios, no haga ruido. No me chupa ruido. Todo un huevo, me acaba voy a buscar un y vengo. La señorita Natalia Asconzábal y hace señas ya que creo que son más que aceptables. No sé si fue a buscar o va a buscar la birra. El cordobés quiere hacer ruido para que Martina se enoje mientras escucha el programa. Le mandamos un beso. El cordobés tiene actitud. ¿Será pariente Rufino? Tiene actitud de que Rufino, haya algo ahí. Tiene comportamientos similares, totalmente. Decíamos temprano que el día de hoy va a estar musicalizado por dos artistas, dos bandas. Bueno, hoy escuchábamos a Charlie temprano, hablábamos también de que hoy es aniversario de Federico Moura. Así que si te parece, Iván, escuchamos una canción de Federico Moura. No recuerdo el tema, ¿sentirse bien? No me acuerdo. Sentirse bien. Bingo. No, vos sabés que no.

y en Twitter, Radio Nauta FM. No tengo Twitter. Yo tengo Twitter, pero no aprendí a usarlo. Le quise buscar la vuelta y no lo pude aprender a usar. Vengo pasando eso. Lo pude aprender a usar. Lo veo innecesario. Claro. Sí, ya me dije también, más o menos, un poco sí, un poco no. No le pude encontrar la vuelta igual. Bueno, todavía. Hay un par que le encontraron la vuelta que me dicen que anda. Anda, ahí está. Le vamos a mostrar el periodismo, qué sé yo, viste ahí algunos datos, no sé. Bien. Pero también hay un montón de otras cosas que andan. Es cierto que se te va el culito para atrás en este sitio. Caes sí, en un hueco. Entraste a bardear En una noche de cambios, sí, el FACA ha como delegado distintas cosas, ¿no? A vos la silla, a mí otra cosita. No, va haciendo cambios. La sutileza, haciendo, no vamos a decir que. La belleza de los pero sutiles. Lo hicimos reír un poquito. No empiecen. Le vamos. Porque estamos en el bloque de cocina. No el chicaneo en aire. ¿Estamos en el bloque de cocina? En el bloque de cocina. Le vamos a mandar un fuerte abrazo nuevamente a Martina, que dice mejor la vía de comunicación que Cordobés. No la podemos superar hasta el día de hoy, ninguno. Yo le trato muy bien a Cordobés, tuviste. Muy bien, igual, pero. La primera, sobre todo, tuviste muy bien, Cordobés. Fue la más natural. Muy bien. También vamos a saludar a José, que también acaba de entrar al estudio. Que va a estar charlando más tarde en el Berretín acerca de la biodanza, otro de los talleres que hay aquí en el Centro Social Olga Vázquez. Que yo me enteré hace poco, hay un montón de profes de biodanza, yo no sabía, desconocía. La José no es la única. No es la única. Son muchos. Ay, se desparraba por distintos. ¿Te han hecho biodanza alguna vez? Yo sí. Jamás. Acá el señor Iván sí. Bueno, después contarás tu experiencia. Es bueno. Te imagino. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy lindo. Bueno, momento rico del berretín. ¿Vamos, Cordobés, con la receta? ¿Qué tenemos maestro hoy? Vos sabés que hoy traje. Vamos a ir un poquito con las masas porque casualmente. Hoy recuperé un librito mío que tenía perdido por ahí por la ciudad de las diagonales. Volviste al papel. Lindo libro, sí, volví el papel. Y es un libro muy bonito porque yo siempre. Me había olvidado este libro, lo perdí como hace 4 o 5 años inclusive, hace un montón de tiempo. Lo tenía una amiga que me lo devolvió. Es un libro de Pablo Perret, un muchacho que se dedicó a lo que es la cocina natural. Es un tipo que vive en las sierras de Córdoba, ¿no? Este librito, como acá lo pueden ver los compañeros, es un libro de papel reciclado y todo. Y el qué tipo... manera de vivir personajes en la Sierra de Córdoba, ¿no? Sí. Todos van para Córdoba. Tiene encanto Córdoba. San Javier, ahí, todos esos lugares. Bueno, y esto viene por esa zona, de lo que es Capilla del Monte. Claro. Mucho hipismo, gente que vive la permacultura. Sin desmerecerlo, lo digo, ¿no? No, lindo hipismo. Un lindo hipismo, sí, está todo bien. Gente como nosotros. Que se cuida y cuida el ambiente. Totalmente. Tal cual. Pero cocinan también. Cocinan. Y cocinan de forma muy natural. Y este libro trata de más o menos recopilar eso, entender de que cuando uno trabaja con masas, como decíamos la otra vuelta, está trabajando con bacterias, está trabajando con seres vivos, produce vida de alguna forma porque revive unas bacterias para que fermenten y produzcan alcohol, y una masa se leude. Y todas las culturas originarias han dejado grabado en paredes o han escrito algunas otras o han dejado registro de que el trabajo manual con el alimento es muy importante. Es importante en el sentido de que uno está trabajando con una materia que después va a incorporar en su cuerpo y la va a hacer propia de uno. O sea, imagínense cuando usted. Por eso es importante la conciencia de cuando comemos y qué comemos. Lo que estamos comiendo se va a disolver adentro nuestro y va a pasar a ser parte nuestra. Entonces, si nosotros metemos mierda adentro de nuestro cuerpo, vamos a terminar siendo mierda. La cocina es un laburo artesanal también. Claro. Entonces, sí. Y más sobre todo en la como parte... Como muchos panchos últimamente. Claro. Venís chatarreando. No me está dando los tiempos y el pancho sale rápido ahí. Digo, pero el pancho, ¿viste? Tiene esa forma así. Y bueno, como el pancho. No, así. No, ¿viste? Que se pone medio marrón. No sé, el color, ¿viste? Cuando no es una cosa como una tan línea atractiva, blanca se le hace la que queda para no arriba. No es tan atractiva, ¿viste? Pero bueno, mirá, es rapidita y caliente. El agua, pan, ¿viste? Un poco mayonesa y fue. Donde los puestitos que se venden pancho. No, ahí ya como que ahí me complica más. Y mirá el color de esa agua y yo te juro que no comes nunca. Ahí se me complica más. O fíjate cómo hacen las salchichas. Sí, no, yo lo digo, yo digo pancho elaborado en casa. Bienísimo, está carísimo. Y alguna segunda marca ahí que viene con un poquito más gruesita la tela de afuera. Esa marca de los perritos te paga porque la nombraste, digo. Te tira un manguito. Sí, nombre. La otra no la quisiste nombrar. No, la otra varía, no sé bien. Depende ¿Viene con números o viene con nombre? Claro. Depende de dónde la compre. Pero no, me fui ahí Cordobés, pero me acordé que decide uno lo que come. Exacto. También sí, todo eso y digo, mirá todo lo... Pero bueno, a veces como viene y digo, mirá qué lindo que hoy sí que estoy así bien. Como recomendamos alcoholizarse, también recomendemos comer sano. Claro, claro, para poder alcoholizarse. Exactamente. Primero comer sano y después alcoholizarse. Hagamos comer sano y después, inclusive el alcohol hasta le va capaz que le caiga mejor y todo. Y ¿no? Alcoholizarse bien también, sano. Hay formas también de alcoholizarse más sano que menos. No tomen gaseosa. Hay formas. Claro. Un día vamos a hacer una... ¿Una degustación? Sí. ¿Podemos llegar a hacer un ejemplo? Un ejemplo. No, nosotros no, pero decir cómo sería eso. Sí, también nosotros. Estamos en condiciones de cambiar y poder... Bueno, puede ser. Que de hecho tenemos un poco de conducta. Mucha gente que pasa por el Olga Vázquez, que es este centro cultural, está en condiciones, creo, de hablar de esa parte. Sí. No, no somos los más indicados, pero vamos a hacer lo posible y tratar de crear como una conciencia alimenticia, por así decirlo. Vamos con lo que trajiste. Entonces, ahí diciendo como que eso, nada, las masas generan también, uno trabaja con las manos a partir del amasado, tiene mucho contacto con la masa, uno le da forma, le da vida, le da todo a la masa. Entonces, es como muy importante el trabajo con las masas. Y este pan que traje, que saqué de este librito, se llama Pan de Noche, Luna y Estrella. Lindo nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Nombre, a mí ya me dieron ganas de comerlo. Pero ¿por qué? Es importante, cuando uno se pone a hacer pan en su casa o en cualquier lado, no demora más de un par de horas en hacer el pan. Este pan, el fermentado de este pan, lo vamos a dejar como toda una noche que trabaje a la luz de la luna y las estrellas. Entonces el fermentado va a ser mucho más largo, lo que va a hacer que nos dé hasta un pan con un sabor bastante distinto. El fermentado, acuérdense que es una levadura produciendo alcohol y evaporándose alcohol, tirando gases. Durante un par de horas. Si eso está toda la noche, se, como que se recontra hiperleuda y eso se recontra fermenta y el sabor va a cambiar muchísimo. Bien. No me critiquen, vamos a leer la receta porque acuérdense que todo lo que es la parte de panificación y esas cosas es bastante exacto al nivel de cantidades y proporciones. Entonces dice, comenzar con una mezcla a últimas horas del día. Durante la noche descansa. O en realidad se cultiva un fermento que mejora el sabor y la textura de la masa y la de nuestros panes que terminamos de amasar y hornear el día siguiente, en unas 4 horas más. Entonces arrancamos la noche anterior preparando una mezcla con medio litro de agua a temperatura ambiente, que sería más o menos 20 grados, con 3 tazas de harina integral y media cucharadita de levadura seca o fresca. En este caso yo siempre recomiendo la levadura fresca, que es como la bacteria más viva. Batimos bien esto y lo dejamos cubierto con una tela durante toda la noche. ¿Se te cae la cola, no? Se me cae un poquito el culito, pues se me veía como... Te noté que moviste la silla porque realmente esa silla engaña. Parece, uno parece muy cómoda. Y cuando uno se sienta, cuando quiere acordar, ya se está yendo para atrás. Le explicamos a la gente que está como en pendiente la silla. No es que nosotros tengamos las colas tan grandes, más allá de que puede ser que estén grandes nuestras colas. O una joroba en la espalda, ¿no? O claro, no. La silla está en pendiente, desafío a cualquiera que se siente ahí. Tanto y cuente si no se va o no. Cordobés, se va. Después hay dos sillas más, las podemos cambiar. Cambiamos, no las vamos a cambiar ahora al aire. Yo quiero decir que los auriculares que tengo tampoco son muy cómodos, ya que estamos bardeando. Aprovechamos y pasamos factura. Está muy cabezón el pasa García. Dejamos este fermento. No vamos a hablar del auricular igual. ¿Puedo terminar con la receta? Sí, por favor. Si no, no puedo. Pero bueno, también está bueno en la receta. Vuelve igual, Martín, por eso piso, no. Vuelve por Martín eso hay que piso cocinar. Siempre. Por eso me dijeron cumplir el rol de Martina y yo me estoy tratando de ponerlo. Por eso hay que cocinar igual para estar concentrado. Yo veo por qué no puedo cocinar porque me cuesta muchísimo estar tanto tiempo concentrado. Igual que yo, me pasa lo mismo. Sí. Pero íbamos hasta la luz de la luna, Cordobé. La dejamos fermentar en la luz de la luna. Que, vuelvo a repetir eso. Mezclamos medio litro de agua con 3 tazas de harina integral y media cucharada de levadura seca o fresca. Yo recomiendo la fresca. Batimos bien todo esto y lo dejamos cubierto con una tela. Dejamos cubierto con una tela para que sea mayor la cantidad de aire que salga que la que entre. ¿Tela seca, húmeda? No. Si es húmeda por ahí, capaz que le chorre agua. No va. Como quieran. Fíjense, prueben de las dos formas. Al día siguiente debe observarse esa mezcla esponjosa. Entonces le vamos a agregar medio litro de agua caliente. Caliente, traten de que no esté hervida, agua calentita, como para mate, entre 40, 50, 60 grados más o menos. Bien. Que cumple la función de temperatura para que poder llevar la masa a una mayor temperatura y que leude un poquito mejor. Agregamos 2 cucharadas de miel o azúcar rubia y 3 o 4 tazas de harina común. En este caso, el dulce hace un efecto al mismo que hace la sal, que en realidad son resaltadores de sabores. Ahí va. En cantidades justas son resaltadores de sabores. Siempre que nos pasemos de las cantidades justas, que en este caso dijimos recién, son nada más que 2 cucharaditas de miel, nos va a invadir y vamos a sentir. Ayer justo estuve comiendo con un amigo y estuvimos en la discusión de la sal. De cuánto es la sal, si los alimentos ya traen sal, por qué le ponemos tanta sal, si no. Y es que nos han hecho comer con mucha sal. Hay una cantidad estipulada que creo que por la Organización Mundial de la Salud, que si no me equivoco, es 1 gramo de sal diario. Un gramo de sal diario. Nada. Es muy poco. Nosotros estamos, creo que usando, hay un promedio en Argentina que se usa entre hasta 7 gramos. Claro. Se han usado diarios por persona. Eso sí, mide. Es un montón. Es mucho. Es mucho. Es mucho y encima es un producto que no. Como hizo Diego Maradona para vivir con tantos gramos. Con tantos gramos. Exacto. No vamos a decir nada. Claro. Seguimos, amasamos bien esta preparación y este fue el primer leudado que lo hicimos. Una vez que terminamos de formar bien nuestra masa, hacemos lo que se llama en panadería un segundo punteado, que es un poquito menos que un leudado. El leudado esperamos que se infle mucho más la masa. El punteado es simplemente medio leudado. Hacemos un punteadito, ya le damos forma a nuestro pan, precalentamos un horno más o menos a 180 grados con un poco de harina abajo. Corten el pan de la forma que a ustedes más les guste, o en bollitos chiquitos, o se arman un pan largo, fino y largo, o tipo pan casero. 180 grados un horno y cocínenlo por aproximadamente media hora a 40 minutos. Se doró un poquito arriba. Si tienen dudas alguna vez si una masa está cocida, golpean el pan, le hacen un golpecito con los nudillos, como si estuviesen golpeando la puerta, y se tiene que escuchar hueco. Si el pan no se escucha hueco... Ahí está el secreto del hechicero. Ahí está el secreto del hechicero. Ahí está el secreto del hechicero. Lo golpeé y se escucha hueco. Se escucha hueco porque ya perdió todo el líquido que tiene adentro, se evaporó, simplemente hay masa y la masa es como una tela llena de aire por dentro porque el líquido se evaporó. Entonces se va a escuchar hueco. Y livianito también porque como perdió bastante líquido, pierde sustancialmente su peso y se torna mucho más liviano. Entonces ahí tienen dos datos. Levantan un pan un poquito cuando lo están horneando y luego golpean si está hueco y liviano, ese pan ya está. No corten nunca las masas calientes. Si ustedes cortan con un cuchillo o con la mano mismo una masa muy caliente, van a ver en la textura que parece que la masa estuviese cruda porque queda como chiclosa y eso es porque todavía no se terminó de enfriar y mantiene un poco humedad. Dejen enfriarlo el pan, esa parte es importante, y caliente también, capaz que les hace mal a la panza, esas cosas. Medio pesadito, ¿no? Cae medio pesadito. Déjenlo enfriar y después sí, lo cortan en rodajas, hacen lo que quieren, sanguchitos, frutones, lo que a mí me gusta el pan. A mí también. No hay que abusar. Voy a hacer la golpeadita. No soy panero, pero me gusta. Voy a hacer la golpeadita porque estoy arrancando. ¿Qué onda la harina esta que viene tan rápida para hacer? Que no hay que dejarla de leudar y todo. Un poco más de veneno. Claro, un poco más de veneno. Todo más sintético. Está bueno esto, está el ritual de preparar ahí. El pan. Porque no tiene levadura, ¿viste? Y te salva esa parte. Lo mismo que qué es lo que comemos, el tiempo que nos tomamos para cocinar y para comer. Es importantísimo que frenemos, bajemos un poco, le metamos el amor que necesita que le pongamos a la comida. Este cordobés me encanta. Muchos colores le meten a la comida. Y coman despacio. Otra gran cosa que nos pasa es que nos sentamos a comer. Yo tengo un compañero que está en la cocina, que seguramente va a estar escuchando, decir, está hablando de mí. No lo viene a nombrar, no, pero él come muy atolondrado. Y yo siempre le digo, hay que comer despacio. Tranquilo, que le comí entre espacios. Vos sabés que una vez estábamos acá y vino un francés, un amigo, un francés de intercambio, esa cosa que pasan en la vida cuando uno viene a La Plata. Claro. Compramos panchos, mirá, justo hace 10, 15 años atrás de esto. Compramos pancho. El cordobés tardó 25 minutos en comerse un pancho. ¿Te imaginas nosotros cuántos panchos? ¿Cuántos panchos nos habíamos comido nosotros? Decía, no, argentino loco, decía. Come arrebatado, come rápido, pero es un pancho, francés, tampoco. ¿Cuánto crees que tardó para comer un pancho? Bueno, no es importante. Nos tardó una bocha. Coman despacio. Lo que sí tomaba vino, mucho vino. Mucho vino. Sí. Comprábamos el Lavaqué. Con C ese vino de Francia. De pullover, loco, de acá, de acá. Sí. Desodorante para piso, lo el Lawrence, después del Lavaqué. El Lawrence, le decíamos. Se llama Lawrence, creo que era, no sé. Lawrence. Acá le pusimos Lawrence, porque venía de otro lado y le pusimos Lawrence como si fuera de no sé dónde venía, Lawrence. Soy francés, no boludo, nos dijo un par de veces que le hablábamos como. Hola, ¿cómo estás? Digo, pará, soy francés, no boludo. No dijo, ya estuvo muy bueno. Y después que vio fumar a un dentista dentro de un consultorio y casi se entra en shock. ¿Estaba tanto? Sí. Porque no decía, ¿cómo va a estar fumando el médico? Decía. Y bueno, Francia, acá los médicos fuman. Claro. En Francia los médicos no fuman. Por lo visto no a la vista de la gente. No sé ascender. Lorenz me hizo acordar a algo de al auto de Volver al Futuro. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El DeLorean. Podría haber sido el auto de DeLorean. Estaban por todos lados como locos que ayer se cumplió el día que llegaba teóricamente McFly al futuro. Total. Y iban a estar las patinetas volando, los autos volando, las zapatillas que se ajustaban solas. Ahora andamos en patineta eléctrica, bicicleta eléctrica. Ya algo volará en algún momento. En algún momento sí. Auto eléctrico. Puede haber ya algún lugar donde estén volando y todavía no sepamos nosotros. No enteramos. Sí, el futuro llegó hace rato, dijo el indio. Yo no sé cómo harían las calles, las esquinas, todo eso en el futuro. ¿Qué? ¿Cómo doblás así? ¿Cómo poner el semáforo? ¿Venís volando? Claro, si venís volando. ¿Y pero no vas a la altura de la calle, boludo? ¿Estás volando? ¿Estás arriba? Todos los autos van todos a la misma altura. Van todos a la misma altura, claro. Chocás. Si los aviones fueran todos por la misma ruta. Yo creo que se planifica una... Yo creo que se podría ver, ¿no? Sí. No se planifica ahora que hay calle, que es mucho más fácil. Por aire yo creo que se complicaría inclusive un poco más también. Y poner... Bueno, no sé. Bueno, Cordobés, pero no fuimos. Pero de masas, a la luz de la luna. A la luz de la luna. A la luz de la luna, recuerden dejar fermentando toda la noche esa levadura y van a lograr otro sabor y otras cosas. Amasen, métanle amor a su comida y tómense el tiempo. ¿Cuántas columnas nos quedan, Cordobés? No me quiero poner melanco. Hoy me preguntaron y yo calculo que hasta que me vaya, hasta la primera semana. No, eso estaba descontado. El primer ¿Cuándo es que te vas? Ahí está, el primer viernes de noviembre que tengamos, que si yo no me equivoco es 6. Ajá. O por ahí, es el último. Bien. Recordemos que Cordobés se va a estar en un plan para la NASA. Va de astronauta. A cocinar cápsulas. Guiso, feijoada en cápsulas. De astronauta en huelga, dicen que va. Ya sale en huelga desde acá. Va a ser el único en el sindicato. El único miembro del sindicato. Che, vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Lo que quieras. ¿Escuchamos a Charly García? Me parece muy bien. Vamos a escuchar Raros Peinados Nuevos. Ahí va. Le explicamos a la gente que está como en pendiente la silla. No es que nosotros tengamos las colas tan grandes. ¡Acción! ¡Música! Thank you. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. El Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer. Creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para creer en algo hay que creer. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. Seguimos al aire acá en este Berretín número 27. Sigue el viernes, viernes de primavera, medio fresquita sí. Esta noche, pero un día hermoso. Hay que decir que esta semana la estamos cerrando casi primaveral. Casi primaveral. Casi primaveral. Casi primaveral. Le vamos a dar la bienvenida al piso a Josefina Sanz, tallerista de Olga Vázquez, tallerista de biodanza. Hola, José. Buenas, buenas, chiquillos. ¿Qué tal, José? Todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Estaba un poco nerviosa. Un poquitito, varios minutos atrás. Ahora ya está, suelta. Ya está. Le vamos a decir que a la gente de la cocina, ya que está escuchando el programa, que volvemos a tener sed. Sí, una birra, por favor. que no venga de regalo esta. Ah, vos sí que los pedidos ya los haces al aire. Vos sí que directamente ya tenés que hacer los pedidos al aire. Claro. Ahí está. Roja dicen acá. Roja dicen roja, Nati, que va a buscar. Remeras. ¿Eh? Rojo, estamos de rojo hoy. Y yo rojo, o sea, negro. Yo no soy muy, muy de rojo, negro, algún no, blanco, rojo negro, color. Negro, negro, blanco. El rojo es un lindo color. Es pero lindo estábamos color. Hablando de biodanza. José. Sí. José, ¿cómo te sentís, José, hoy, acá, en este berretín, primeramente? Bien, bien, menos nerviosa que. Decime otra palabra veces, pero... que no sea bien, José. Bueno. Menos nerviosa. Está hecho bien. José, vos sos una de las profesoras que hay aquí de biodanza acá en el taller que se llama Olga Vázquez, son las profesoras de Olga Vázquez de biodanza. Sí, pero no. Hay más facilitadores dentro de La Plata. Facilitadores, ahí ya me gustó cómo planteas ahí la cuestión. Facilitadores, ¿por qué hay facilitadores? ¿Por qué esa palabra se usa, facilitadores? Porque en biodanza facilitamos herramientas para la vida, para la existencia. No somos profesores ni tampoco somos maestros porque no estamos enseñando nada nuevo en el fondo. Ahí va, ahí va. ¿Qué es lo que, para la gente que no sabe, qué es con lo que se encuentra cuando uno va a una clase de biodanza, a un taller de biodanza? Bueno, primero se encuentra con un montón de personas que no conoce. Ajá. Y está bueno porque biodanza busca conectar con las personas, conectar con el grupo, conectar con uno mismo, con los compañeros, desde un lado más afectivo, más amoroso, dulce, y está bueno tener la experiencia de tener esa vivencia con personas que por ahí no sabes su nombre, en qué trabajan, de dónde vienen. Entonces está bueno como la conexión con alguien sin saber nada de lo práctico, sino como realmente encontrarse con lo humano de esa persona. Ahí va. Relacionarse. Como eliminar la cuestión ahí de los prejuicios del otro, ¿no? O algo, lo que uno piensa del otro, algo que ya conoce. Como no conocerlo, uno no sabe casi nada del otro. Claro. Me gusta la palabra facilitador, ¿eh? A mí facilitador. También. Me encanta. Me gustó. Está bueno. José, profe, hace mucho que haces biodanza. ¿Vos cómo llegaste a la biodanza? ¿Cómo es el mundo de la biodanza? Bueno, llegué hace como, no sé, 8 años, más o menos, tomando clases, como lo que yo estoy dando ahora. Yo llegué a un grupo, así, cuando estaba en el colegio. Y después seguí así como durante 2-3 años y después me formé. Me formé en una escuela de biodanza, que es una formación que dura 3 años. Ahí va. Sabés lo que es la escuela, ¿no? Si te pones, ves la foto así, hacen movidas en quinta. Increíble. Sí, es nada que ver. Otra cuestión. Otra cuestión. Y tenés que conectarte. Si no te conectás ahí, no te conectás a ningún lado. Claro. Total. No, y te iba a preguntar, José, porque vos ni de Chile. Ajá. Toda esta cuestión la hiciste en Chile. ¿Y qué onda? Ah, eso te iba a preguntar. Nasa ya. Sí, y después, bueno, se propagó con este sistema. Está ahora en Brasil, bueno, en casi toda Latinoamérica, en Estados Unidos, África, Japón, Rusia. Hay una escuela de biodanza en Rusia. Ajá. En Europa. Bueno, ¿cómo te ves, José, ahí en Rusia dando clases de biodanza? ¿Muy frío? Muy frío, ¿no? Me voy a África. África. África. Está. O bien. Japón, me gusta Japón también. ¿Japón? Sí. ¿Por qué Japón? Guarda, ¿quién te dice que no? Sí. Japón, ¿cuánto hay tocando tango en Japón, no? ¿Cuánto hay que tocando tango en Japón? Un montón de gente. ¿Hay tango en Japón? Hay tango en Japón. ¿Sí? Tango de acá, tango argentino va para allá, para Japón. Los japoneses son unos fanáticos del tango, tanto en la música como en la danza. Muy loco eso. De hecho, los mundiales de tango que se vienen haciendo así año a año, normalmente es muy, muy común que gane alguna pareja de japoneses. Mm. ¿Eh? Así que puede ser la biodanza también en cualquier momento, José. Sí. Un par de biodanzas. Contémosle a la gente, José, ¿qué días y qué horario tenés acá el taller de biodanza? Miércoles y jueves a las 18 horas, de 18 a 20. Y los jueves convocamos un poco antes, a las 5:30, para reunirse, a tomar mate, conocerse un poco y tener otra instancia más de compartir. Yo me quedé con una duda, ¿no? Porque vos venís, la primera es desconocido el otro, pero si después seguís viniendo ya lo empezás a conocer un poco. Claro, y eso está bueno. ¿Cómo se va dando ahí esa cuestión? Porque ya no es lo primero la primera clase que la clase quinta o décima. Claro, o sea, es todo muy progresivo igual. Porque como se trabajan con las proyecciones existenciales de las personas, no es llegar y tampoco, no es llegar y poner a dos personas que se miran a los ojos de frente. Aunque también está bueno, es una buena vivencia, pero por algunos arranca puede que sea. Claro, arranca fuerte. Claro, pero está bueno porque con las personas que tú te vas vinculando después y que ya son conocidas, te permite entregarte más. O sea, tú necesitas de un grupo donde confíes para poder empezar un proceso personal. Ahí va. Bien. Qué bueno. ¿Vos tenías experiencia, dijiste hoy? No. Ya había tomado unas clases en algún momento. Bien. Pero nunca conmigo, Iván. No, nunca con vos, José. Ya se va a dar. Lo que pasa es que estamos los jueves justitos, míos sí. Son como intensos. Sí. Estamos justo ahí, José termina, yo arranco. Se complica. Claro. ¿Y un mix? ¿Un tango biodanza? ¿No se puede hacer un biotango? Hay ahí como un proyecto dando vuelta, también junto con Guada, también es como... Un biotangotelas. Es un rompecabezas lo que estamos ahí haciendo, que va a estar bueno y creo que los conejitos de India van a ser acá la gente. Sí, todos y todas. Yo las telas tienen que ser la tela como muy fuerte, mirá que son muy... No sé si, pero la tela, no sé si hay que colgarse, pero hay que sentirla en el cuerpo, nada más. Estoy grandecito. Para nada es grande. José, entonces la gente viene, averigua y ya puede venir a la primera clase ahí de biodanza. Hay que venir vestido con ropa que se sientan cómodos para moverse. Puede ser, si te sientes cómodo con un jeans, puede venir con el jeans, todo bien. Claro. Igual está mejor venir más cómodo que un jeans, porque a veces... Sin ropa, digamos. Sí, también. Como que lo vi ahí, lo dudó, ¿eh? Nah. Hay clases de danza. ¿Cuánto tiempo está tardando todavía en decir eso? Qué bien. Tíralo al aire, pues. Bueno, sí, ¿cachai? O sea, hay posibilidad. Tira un cachai. Bueno, sí, porque en danza se trabaja también con la sexualidad mucho. Claro, mucho. Ahí va. A eso quería llegar. Todo se reduce a eso. No, pero sí. No, el otro día arrancaron una de tango, importante. No sé cuántas cosas, que en realidad era casi que esto. En definitiva, todo casi que se reduce a eso. Ya sí lo pienso, que es complicado con mirarse a los ojos con ropa, mirarse a los ojos sin ropa. También, debe ser complicado. Imagino en un primer encuentro sin conocerse, ¿no? Digo, después está cuestión que uno ya conoce, ya sabe. Yo creo que uno mira al interior más que mirarse a los ojos. Si miramos a los ojos... Esto queda grabado. Claro. Pero es verdad. Es latillo, es verdad. Uno se mira realmente a los ojos, pero mira adentro, el interior. Si nos plantamos nada más que en los ojos, hay una pared y terminás mirando el resto del envase. Ahí va. José, muchas gracias por haber participado aquí de este Berretín Cultural, que veníamos ahí, pero por cuestiones de disponibilidades y horarios no coincidíamos. Exacto. Queríamos contar un poco de biodanza para afuera, ¿no? Porque pasa acá en el Olga Vázquez, uno de los tantos talleres que hay aquí, que son un montón. No me pongo a decir porque me voy a olvidar. 25 talleres. Claro, son un montón. 25 talleres. Casi que no puedo recordar nada que tenga 25 claro. partes. José, recordale a la gente, a Georgina, que manda salud y pregunta de vuelta el horario de biodanza. Miércoles 18 horas o jueves 18 horas. Bien, ahí está. Ahí se acerca acá Olga Vázquez, en el auditorio Gran Caleone, los jueves y los miércoles en el aula taller, que es saliendo a la galería tan hermosa que tenemos. Truc, primer y sube piso. Primer piso y ahí va a estar la José dando su tallercito. Yo no sé si Federico Moura hizo biodanza alguna vez, pero tranquilamente hoy puedo imaginarlo haciendo biodanza. Bien, ¿qué vamos a escuchar, amigo? Virus, hay que salir del agujero interior. Va. Hay que salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Hay que salir de enamorada de Lorena. ¡Esa! enamorada del. Aire. Me encanta aire, cuando decís eso. Atrás de trago, Fede, perdón. Seguimos acá en el Olga, seguimos en el Berretín número 27. Le podemos decir a la gente que se acerque acá al Olga Vázquez. Totalmente. Hoy hay una movidita. Música en la Semana del Derecho de la Mujer Originaria, música de la Patagonia. Latinoamericana y Patagonia. Gente de Chubut estaba hablando recién, los músicos, los compañeros, gente sí. De Chubut que viene. Nos visita Lucy Guillard. Ahí va. Lucy de Chubut, exactamente. Perfecto. Estoy sonando Charlie de fondo, de Cortina. Porque estamos también en la cuestión de homenaje que hacemos aquí desde este Berretín. Y justo podés creer que hoy cae el cumpleaños del señor Charlie García. Que la cocina hacía crítica que estábamos pasando muchos clásicos. Pedía temas como No Toque, esas cosas. La cocina se está pasando de alternativa. Está demasiado se alternativa. Está pasando de alternativa. Se lo vamos a decir. Sepan comprender que la obra del señor García es muy poderosa. Y muy amplia. Y cada muy canción, amplia. En realidad, es muy poderosa. Gritaron de la galería también el rap de las hormigas. El rap, pide tema ya la banda, gritan banda. Bueno, desde abajo. Berretín Hit, podríamos ser el Berretín FM, el Berretín Cultural en FM Hit. Hay que hacer un programa urgente de rock, convocar a esa gente de la cocina que viene boqueando hace rato, porque boquean mucho desde abajo, pero a la hora de ponerse las pilas y armar un programa de verdad de rock y sentarse bajo estos micrófonos, se caga. Lo dijo usted cuando lo dijo. Se lo dije al aire, está desafiado. Para espero. La gente que está del otro lado, le decimos que el Centro Cultural Olga Vázquez está compuesto de un montón de talleres. Exacto. Y de productivo. Exacto. De trabajo. Como es la radio, hay una cocina, hay telares, hay talleres un montón, hay una herrería. Bibliotecas. Biblioteca, exacto. Y una de esas, hay gente, mucha gente rockera. Eco. En muchos de esos lugares. Y la cocina es una gente, una parte de la cocina. Fundamentalistas. Fundamentalistas de ciertas líneas del rock. Fundamentalistas. Igual del cuesta rock. Estar acá, Cuesta sentarse acá, Yo el otro día estoy hablando con un flaco. Más que... en la silla que está el cordón. No la cambié, qué boludo. Yo te la cambié. Se me va el culito para atrás. Gracias, hermano. En realidad se la cambié a José cuando entró. Genial. Qué más linda que vos. Ah, por eso se la cambié. Les traje a Charlie García. ¿Les parece que le contamos un poquito de Charlie? ¿Por qué? Porque justo era el cumpleaños. Bien. ¿Qué decir de feliz Charlie? Cumpleaños al señor. Hay muchísimo para decir de Charlie, que quizás este no es el momento. Para decir que cada uno de Charlie puede tener la visión que tiene. Y hay mucha información porque es un tipo que ha sido muy mediático también. Claro. De una parte de su carrera hasta el día de hoy. Ha sido un tipo que ha dejado mucho, como que uno puede recorrer rápidamente. No que se ha ocultado su vida privada y se sabe muy poco. Muy sino expuesto. Que ha sido muy expuesto, exactamente. Muy expuesto. Quedan las cuestiones acerca de ese tiro, ese salto por el balcón, que tiene esa discusión previa con la policía, claro. Cuestiones así que no te hacen tanto a su obra musical, pero una de las cuestiones que también queda muy marcada de Charlie García tiene que ver con cuando Charlie habla con la Nata y lo deja a la Nata bastante mal expuesto, porque tiene una conversación ahí intelectual hoy de la década del 90 que está interesante escucharla. Si les parece, las escuchamos. En la Nata es otro. Si escuchan el tono de voz, se van a dar cuenta que hablaba con un tono mucho menor que el que habla hoy. A ver. Escuchamos a Charlie. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿Nos vamos a pelear? Bueno, pero me estoy peleando con vos. Todo bien. No, me estoy peleando. ¿Estás muy con en vos. Desacuerdo con lo que dije? Completamente. ¿Por qué? Porque si mirás a los demás, te vas a dar cuenta que ni siquiera te... ¿Vos me decís en función de los demás? ¿Vos sos no, te digo la función mejor, de los demás. Loco, pero te digo la función de los demás músicos que hay en este país. Sos mucho mejor. Ah, mucho bueno. Mejor. Entonces, debo ser un artista. Como Mercedes Sosa. Uh-huh. ¿No? Bueno. Entonces, 1-0. Ah, ¿era así? ¿Era así? Y sí, alguna vez sabes que... No, no es así, García, no es así. Si no es así... No es así. Bueno, entonces Mercedes Sosa no es un artista. Está bien, nada, nos vamos a enredar una discusión. No, no, no vamos a enredar nada. Yo la sigo, yo creo que... Sos un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte... Estás más lindo que antes. ¿Tenés tubo? Y aparte, nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. Gracias. Después de mucho tiempo, volvemos a tocar. Yo extrañé también los espectáculos. La gente, en realidad. El escenario. La guita. Viajamos mucho en el 70. Muchas gracias y hasta dentro de un año y medio, o tal vez un poco más. Mezcla de voces. Mezcla de voces. Mezcla de voces. Charlie con la Nata, que habla acerca de esta cuestión y lo deja parado ahí con ese duelo verbal ahí que claro. Se da. Y la voz que escuchábamos recién era la de Federico Moura, que también justamente hoy estaría cumpliendo años. Se fue en el año 88 Federico Moura, pero sin dudas que dejó también mucho. Y este justamente era la voz del último recital, 3 meses antes de que deje este planeta. Habla y dice, bueno, o hasta el último encuentro, vaya a saber uno, ¿no? Dice ahí flotando en el aire, deja eso. Bueno, tiene un 11 años inclusive. Algo ya estaba viendo ahí. Algo para recomendar a la gente. Tuve la oportunidad de conocer a la familia Mouras, gracias a mi hermana. Pues, claro, son de acá. Son de acá de La Plata, de Villa Elisa. De Villa Elisa, bueno, las sobrinas y demás fueron compañeras de la primaria. Pero Federico Mouras, sobrino de la, Federico Mouras, cantante, también se llama de la misma manera que él, cantante de la banda Los Narcisos, no sé si alguna vez la han escuchado. No. Busquen esa banda que es muy buena, Los Narcisos, el cantante Federico Mouras, sobrino, el parecido físico es igual, son igual, es muy loco, muy fuerte verlo. Era diseñador de ropa también Federico Moura. Había sido diseñador de ropa un poco antes de llegar al escenario y por eso también esa estética que tuvo tan particular, claro. Virus en aquella época, que hoy sí se usa mucho más, pero en aquella época realmente era muy, pero muy complicado salirse con esa postura al escenario. Bueno, así todo, Federico Moura lo hacía en plena década del 80, que se fue justamente en esos 3 años que se fueron Miguel Abuelo y Luca Proda. También se fue Federico Moura. Año de grandes pérdidas. Era para contar aquí entonces un poco del homenaje de Charlie García por en primera parte, claro. Y de Federico Moura después, que era el cantante de Virus y sin duda también otra de las figuras emblemáticas del rock nacional. Dos cosas, señor García. Una, somos varios lo que quisimos decirle a la Nata, que sos un pelotudo bárbaro. Claro. Y la segunda, la Nata, sí, te terminaste traicionando a vos mismo. El audio se queda muy pegado. No resiste archivo, es un muchacho que no resiste archivo. Seguimos con los clásicos. Seguimos porque con los clásicos. Hoy es una noche de clásicos, porque los dos artistas que tenemos aquí son artistas clásicos. Somos suenan clásicos. Los Virus. Pronta entrega. Ahí va. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Siento todo irreal.

Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Agenda. Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 23 de octubre, desde las 10 de la noche, folclore latinoamericano y patagónico. En la Semana de los Derechos de la Mujer Originaria, toca Lucy Guillard, del Movimiento Cultural Patagónico Canto Fundamento. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el Berretín Cultural. Ese era el sonido. Ese era el sonido. Seguimos metiendo viernes. Champagne. Champagne. Noche de champagne en el Berretín Cultural. Champagne de pobre para nosotros, tomamos birra. Y así suena la birrita un viernes a la noche. Bienvenido, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias por invitarme. Te iba a decir, si hay cortinas características adentro del Berretín Cultural, sin lugar a dudas que la de otra ventana es una cortina característica. Suena esa música y uno ya sabe. Ya se predispone a lo que va a venir. Aprovecho este momento para decirle a Martina: Martina, te extraño en vivo. Realmente el cordobés adhería acá a mí extrañar. Sí, Martu, te extrañamos. Sí, sí, es verdad, la extrañamos en el piso. Juanma. Sí, bueno. Yo también. ¿Vos también? Claro, claro. Claro, claro. Es un anime. Es la reina berretina. Es la reina berretina. Es la reina berretina. Falta la voz femenina acá en el piso, es evidente. Juanma, ¿qué trajiste hoy? Bueno, tenemos la Mujer de los Perros, una reseña. Está... viene girando desde principio de año esta película, que es de El Pampero Cine. Para hacer un breve comentario sobre El Pampero Cine, es una productora... El periodismo, así que contextualice todo, porque si hay algo que aprendió ahí, es a contextualizar. Claro. Bueno, y vamos somos todos víctimas de la contextualización. Víctima puede sonar de Charlie también, ya que meto el mangazo. Seguimos en el Berretín en hit. Puede ser. Y bueno, es una película de Laura Citarella, que es una directora de acá de La Plata, y Verónica Ginás. Verónica Ginás por ahí es una actriz, que por ahí la tienen de Gambas al Ajillo, era una de las actrices de Gambas al Ajillo del teatro Under de los 80, 90. Total. Y también no sé, tuvo ahí una participación en un programa de Gazalla, yo la recuerdo de ahí. Sí, exactamente, en Gazalla hacía también ahí, y es la que hace con Capusotto Pájaros Volando. Pájaros Volando con Capusotto. La actriz ahí, exactamente. Que, si no la conoce por el nombre uno, pero la cara es muy conocida, si no la ve, claramente la reconoce. Bueno, El Pampero Cine, para hacer un comentario, es una productora particular, porque produce sin apoyo de entidades privadas, ni públicas, digamos, porque entidades privadas es habitual por ahí que algunas películas se produzcan sin el apoyo de, por ejemplo, no sé, distribuidoras, grandes compañías, pero sin el apoyo del Inca también es todavía más raro. Es una decisión artística puramente, es para ser soberanos ellos en el contarse sentido de las decisiones artísticas que tengan sobre la película. Claro. Son los mismos productores, son ellos mismos. Son ellos mismos, claro, ellos por ahí... los apoyos son más de festivales, digamos, claro. Gira por festivales las películas, y de hecho el circuito de exhibición de las películas del Pampero no es en cines comerciales habitualmente, sino que es en festivales, en salas alternativas, digamos que son películas bien de otra ventana, digamos, claro, en algún punto, es a lo que donde ponemos ahí el ojo. Y La Mujer de los Perros se estrenó este año. A pesar de que se filmó hace 3, en 2012, y viene girando por el Bafisi, por la Sala Lugones de Capital, estas salas que decimos que son del circuito por ahí no comercial, y en el Festifreak hace poquito, que terminó, fue la película de apertura, ¿no? Fue tanta la gente, y fue mucha la gente que se quedó afuera, que como pasa habitualmente con muchas películas del Festifreak, las salas comerciales de acá la tomaron y la pasaron, está en cartel actualmente. Digamos que es un movimiento, una presión que se hace un poco, si queremos, digamos, de abajo en algún sentido, porque, no sé, se percibe la afluencia ahí de público y la meten en cartel, ¿no? Qué bueno que pase eso, ¿no? Eso pasó con El Estudiante, pasó con un par de pelis acá y, bueno, está bueno. Mirá cuando otra ventana presente algo que después lo están en taquilla. Y después se vean obligados a tomarlo. Qué grande. Bueno, La Mujer de los Perros es, vamos a tomarlo como si fuese una fábula, ¿no? Es una película que toma la historia de una mujer, que es Verónica Ginás, también que es la protagonista, es directora y protagonista, y que vive en la periferia, digamos, en el límite entre el conurbano, cuando el conurbano no termina de ser campo ni ciudad, en ese límite. 44 allá al fondo, ahí, ¿no? Sí. No termina de saber uno, bueno, acá llegué, sigue siendo La Plata, entre el campo, esto ya sí, que es. Ya hay más pampa, y en el medio, es como un mix ahí. Pasa en Moreno, está filmada, es que la película, que es donde vive ella, con sus 10 perros. Los 10 perros podrían ser protagonistas también de esta película. Es protagonista Verónica Ginás y sus perros. Te iba a preguntar eso, porque en las cuestiones que he visto, todo lo que ha sido la fotografía o las notas que se ve a ella con los 10 perros. Se ve la ella, imagen es ella y los 10 perros. Y además mezclada, digo, con los perros. Se ven muchos planos, sí, que hay perro humano, digamos. Y bidones que no sé qué tienen. Bueno, es que sí, ella vive, la protagonista de la película, vive fuera de todo, realmente. Fuera no solo de la ciudad, sino que fuera del sistema. Hay una cuestión que es que no maneja dinero, por ejemplo. Se maneja ella misma. Con la supervivencia. Ajá. Es alimentarse y con dormir. Lo que toma, claro. ¿En un contexto como qué es? ¿Con urbano bonaerense? Sí, sí, es Moreno, digamos. Pero ella vive si viviera en el bosque. Decimos que es una fábula porque es un personaje misterioso. Digamos, de ella no sabemos demasiado, más que lo que hace, más lo que va haciendo en cada momento de la película. Es una protagonista que tiene presente nada más, digo, no tiene pasado ni futuro. Claro. Y no habla en toda la película. Es decir, sí habla, pero el espectador no la escucha en ningún momento. Entonces, eso es un desafío para lo que es la representación actoral, digamos, de ella, porque tiene que economizar recursos, digo, todo lo que expresa. Es a través de los gestos, pero no es nada exagerado, sino que es lo mínimo. Evidencia, lo mínimo y de sus acciones. Evidencian los estados anímicos, así sin voz, sí, digamos, y con sin meterle. Ellas contaban, digamos, que fue como un ejercicio muy difícil, sobre todo para ella, que viene de una formación muy gestual. Ella creo, claro, empezó a estudiar con un maestro que era mimo en su momento. Entonces imagínense, ¿no? La expresión y la exageración en algún punto. Historia del teatro, aparte, también muy importante. Muy importante. Y del teatro, justamente. Y por ahí, cuando pasó ahí a hacer la película, le costó. Se ponía como cuenta de entrevistas, ¿no? Como que tenía que ponerse como en trance en algún, claro, en algún punto para no expresar de más. Todo lo que, digamos, tiene, claro. La vamos a ver, digamos, a ella, Verónica Ginás. Bueno, rebuscándoselas para vivir ahí. Es un personaje marginal, no solo por la cuestión geográfica, digo, que vive en los márgenes, digamos, de lo que es la ciudad, sino que también lo es por su forma de vida, digamos. Pero no marginal en un sentido peyorativo. Por ejemplo, podemos ver que, no sé, ella tiene la casa que se la va armando a medida que avanza la película. De primero son tres chapas, por ejemplo. Ella se la ve muy cómoda ahí. No sabemos bien sus motivos. No lo sabemos, claro. es una pregunta eso. Quiero preguntar, Juan, de Pampero, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? De esta gente que se mueve en esos lugares, que también se mueven de algún modo en los márgenes ellos también, al momento de narrar. ¿Esta película pega un salto para ellos así de difusión de todo? ¿O ahí tienen películas anteriores que también hayan experimentado una masividad tal, sí, de que la crítica que no pone el ojo ahí también levante ese tipo de producción. Bueno, el hermano de Verónica Ginás es Mariano Ginás, que es el socio de Laura Citarella, que es la otra directora en El Pampero, y él es el director de Historias Extraordinarias. Sí. Historias Extraordinarias es la que tuvo más renombre, por ahí, de la que más se habló, más circuló, que es una película, por si no... Si no recordamos, que dura 4 horas, que transcurre, son la historia de 3 personajes que viajan por el interior de la provincia de Buenos Aires. Es Pampa también, digo. Eso se repite un poco, el leitmotiv ahí del personaje habitando esos lugares, la llanura, básicamente. Hay algo que se me vino a la mente por ahí, que es, ¿vieron por ahí las películas que vemos un personaje? No sé, a mí se me vino a la mente Náufrago en un momento, porque lo vemos al personaje solo, rebuscándosela con lo que tiene al alcance de la mano y sin ningún otro artefacto, ninguna otra herramienta más que sus manos y su rebusque, su inteligencia, para subsistir, para vivir. Y en la película hay un reparto, hay demás actores, sí, aparecen en algún momento, salen, sí, y se van, hay alguien que comparta la historia con ella. Sí, si bien la vemos sola, digamos, es un personaje que vive con sus perros, no se la pinta como una ermitaña, ¿no? En determinados momentos tiene incursiones a la ciudad. Tiene una amiga, al parecer, va a la casa de la amiga, pasa una tarde, después vuelve a su casa, como si fuese en el bosque, va al hospital, digo, va después, se juntan unos en un dique con motos, la gente ahí el fin de semana, como de paseo, y va, tiene una salida habitual de paseo, tiene un amante. Digo, un contacto con la sociedad. Sí, incluso está bueno porque le da complejidad al personaje, ¿no? Vemos que es una persona que vive sola, pero que tiene vínculos con otras personas como los tendríamos nosotros. Entonces, le genera más misterio. Digo, ¿por qué esa persona se va a vivir sola, con los perros, al medio de la nada, rebuscándosela de esa manera? No lo sabemos. Tampoco está la necesidad, digo, de saber bien qué le pasó. Bueno, tuvo un trauma, o cuál fue el motivo, claro, que la hizo a ella ir ahí, o, bueno, no importa demasiado, importa lo que estás viendo. Eso es lo bueno y lo puramente cinematográfico de la película, lo que está pasando ahí con la, sí, es el presente en ella y en el que el espectador también. Sí, es presente ahí, es una línea que en presente, digamos, y va avanzando. Se dividen las 4 estaciones, digo, arranca en verano, la vemos a ella cómoda con eso, pero después, a medida que pasan las estaciones, vemos que ella, incluso la vemos en un íntimo contacto con la naturaleza, porque en otoño la vemos preparando todo para el invierno, que efectivamente la termina pasando mal en ese sentido. Bueno, no intenta hacer un dato que se me pasó, que es una película que está hecha íntegramente por mujeres, son 10 mujeres. Todo el equipo de realización. Película femenina. Sí, ella, Laura Citarella, lo menciona, no con algún sentido más que dar el dato, digo. Es un dato. Reivindicativo. Es reivindicativo también porque vemos que es una mujer soberana, en algún sentido. Claro. Y lo loco y lo interesante es que está el paralelismo entre lo soberano de sus decisiones y de su decisión de esa forma de vida, de cómo rebuscárselas, de mantener, de bancarse esa forma de vida, y lo soberano del pampero cine también, ¿no? Que ellos mismos también como que se las rebuscan, ¿no? Tal cual. Y se bancan ellos mismos, ¿no? Son ellos mismos caricaturas puestos en esa situación. Es una relación ahí muy, muy interesante. Vemos que por ahí, si interfieren otras cosas, por ejemplo en el pampero, como por ejemplo, no sé, algún tipo de condicionamiento de alguno de los... o sea, pensemos esto, para que te den un fondo, ¿no? Hay también condiciones. Hay trámites y hay condiciones que afectan en mayor o menor medida. Sí, no me gusta, esta parte acá, o la plata la, claro, pongo, pero hay si que hay cortar esto, no hay. Agreguemos un poco de esto. En ese sentido cortan, digamos, con eso, y son ellos mismos los que van hasta la última decisión. Por ejemplo, ellos pueden filmar una película, mandarla a un festival, y cuando la están viendo en el festival le dicen, le falta algo, qué sé yo. Bueno, filman de nuevo y le agregan, digo, no es algo acá, la obra de arte, la película. Una autonomía casi total. Poca veces vista. Poca, ¿no?, veces vista. Porque... es muy loco eso. Y el diálogo que se da con la película, digo, en esa cuestión, es buenísimo. Total. Una participación también más de lo feminismo, la que genera la música, la que pone música, es una gran música argentina que ha dado este país, la señorita Juana Molina, hija del gran Horacio Molina, si no me equivoco. Horacio se llama el padre, un gran tanguero, y ella haciendo la música de la película. Qué bueno. Todos locos lindos se juntan. Sí. Todos locos y locas. Locos, bueno. Locas y loques lindos. Claro. Bueno, la peli está para verla ahora. Si yo llego a casa ahora, Juan, cuando me vuelvo, pongo Google. Pones Google y ves el horario donde la pasan en el cine. ¿Todavía? No. Está para verla pagando una abultada suma. ¿No? Porque está en la cadena comercial. Exactamente, en esa parte, que está aproximadamente 90 pesos. Para el cine también, claro, que mientras la primera semana de estreno se presente la mayor cantidad de gente a verla. Le sirve mucho a la película. Uno tiene esa cosa, ¿no? 90 pesos y dice, gasto 90 pesos en cada cosa que ir al cine. Pero también es decir, pero también colaboro con esto de que nunca más baje la película, claro, y siempre haya que pagar para esta movida. Claro. Pero bueno, están los circuitos alternativos, como por ejemplo la ventana, ¿no? Y todos esos lugares. ¿Cuánto tiempo tarda una película de, ¿no? Desde que está en cartelera poder ver una semana. Acá hay un experto en cine, pero la primera semana en cine es como que la que mide. El nivel de gente que la va a ver y es la que decide si se queda en cartelera o no se queda. Bueno, si vieron que, por ejemplo, con el Clan que ha salido a los tantos. Las películas se estrenan los jueves, ¿no? Sí. El domingo ya tienen los datos de la cantidad de tickets vendidos en esos 4 días, digamos. Y ahí se da una estimación también. Y ahí ya eso, puntualmente con esto, que está en un solo horario, creo que no sé, como a las 8 de la noche. Bueno, es más. Puntual, digamos. Los actores mismos son los que piden participar la primera semana en el estreno. Juan, algo más para darle cierre a este asunto. ¿Dónde? Y el horario más o menos a las 8. Y está en el cinema de acá. Pero esperemos igual porque la película como tiene una característica que va girando, digamos. Entonces, no es descabellado que la encontremos en algún otro espacio de acá de La Plata. Pasándola, inclusive, y esperemos, no sé, en otra ventana el año que viene o en cualquier momento, ¿no? Ahí va. Juan, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Juanma, por estar acá. Gente, ¿vamos a escuchar una musiquita más? Sí, te habían pedido algo, ¿no? Ahora que ahí, nos hemos convertido en el pasillero de galería hit. Gritaron. En el Berretín Hit nos gritaron que escuchemos a Charlie, Rap de las Hormigas. Alcoholizarse. Recomendamos alcoholizarse. Vamos al campo a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino, la feliz. No me van con las hormigas. Por favor, vas a ver. Thank you. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bueno, mientras esperamos a nuestro conductor oficial, acá estamos al aire. Qué placer, Faca, estar acá al aire durante todo el programa, tratando de llenar el espacio que deja Martina. Que total, es... justamente en este momento nosotros dos estamos cumpliendo esa función. Y creo que esto está sucediendo de ese modo. Por eso venimos bastante bien con este berretín cultural. La gente de Aurorita ya llega también al piso, porque recordemos que hoy después... continúa la programación de Radionauta. Que no sé si el señor ahorita. Antulio Posidolco va a estar. Me parece que recién por ahí, por los pasillos de Radionauta, me decían que no, porque esta noche, si yo no me equivoco, ya pasaron mejor ellos la agenda. Creo que hay una peña esta noche por ahí, por lo cerca de los hermanos Zaragoza, anda dando vuelta por la ciudad de las Diagonales. El Duende Garnica, un gran músico, un gran personaje del folclore nacional, sin duda. Exactamente. Y el señor Antulio Posidolco, peña que hay. Tirando peña, firuletes y pasitos por esos lados. Peña que se aproxima, pero la señorita Carolina y el señor Negrito Esteban están en la sala. A la Caro la vi, a la Caro anda por acá muy elegante como siempre. Buenas noches, Carolina. Al Negrito todavía no lo vi llegar, calculo que en estos momentos debe estar comprando en algún chino algún vinito tinto que él le gusta. Está aquí, lo vi que está, sí, incluso vino de padre. Está con la señorita Frida, que estuvo cumpliendo años justamente la semana pasada. Feliz cumpleaños a Frida. Aquí se encuentra justamente la señorita Frida. Pero como decíamos, este es el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Y la mayoría de los viernes y la mayoría de los sábados en el Olga Vásquez hay eventos, hay actividades culturales que tienen que ver de un modo u otro con también contar un poquito de qué va la cultura toda en sus máximas expresiones. Y en la noche de hoy hay folclore latinoamericano y folclore patagónico. Lucy Guillard es justamente la artista que va a estar animando esto. Ahora le vamos a preguntar cómo se pronuncia bien el apellido, que ha sido una duda de esta semana, si es Guillard o Guillard. Lucy, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un placer estar aquí, una emoción estar en este lugar. Por lo poco que veo y por lo poco que percibo, qué buena adrenalina, qué cuántos mensajes hay en las paredes, en el lugar, y uno que viene de lejos y se encuentra con algo así, percibe que tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con la identidad, y para mí es una intriga y un placer, obviamente, estar con ustedes. Qué grande. Gracias, bueno. Lucy. Lucy, que la sacamos, la acabo de ir a buscar. La saqué de arriba del escenario en su prueba de sonido. De la galera. Sí, también. Gracias, Santi, siempre atento. Y nada, estaba justo a punto de probar sonido, así que van a Lucy, probar los músicos y después va a probar ella. Mencionabas, prueba sonido desde acá. Mencionabas esta cuestión de la cultura y el lugar, las paredes y la cuestión cultural, así que algo te representa. ¿De dónde venís vos un poco para contarle a la gente? ¿Y qué es lo que haces vos? ¿Con qué se va a encontrar la gente que venga hoy aquí al Centro Social Olga Vásquez en este folclore latinoamericano y folclore patagónico? Bueno, nosotros venimos de la provincia de Chubut, venimos de la cordillera, de la ciudad de Esquel. Esquel, una ciudad que se pronunció para el mundo con un compromiso ambiental importante. Mina de Esquel ha sido, ¿no?, una bandera de referencia, sin lugar a dudas. Sí, una demostración de civismo, porque la gente se autoconvocó en una asamblea de vecinos, y bueno, estamos los cantores populares siempre atentos a esto. Y yo, como cantora popular, integrante de un grupo interesante de compositores e intérpretes patagónicos que andamos viajando, fuimos invitados en esta oportunidad aquí a Olga Vásquez. Estuvimos el miércoles a la noche en el Centro de Estudiantes del CUCH, de la provincia nuestra, y bueno, trayendo y compartiendo historias, que uno cómo hace para resumir tanta historia, pero bueno, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la diversidad cultural, así que no solo hacemos temas propios de la Patagonia, de autores contemporáneos, para nosotros contemporáneos, porque últimamente todo lo que es la nueva canción patagónica se toma como nueva en Argentina, claro, en otras provincias, y para nosotros ya tiene su tiempo, pero no deja de formar parte del patrimonio cultural contemporáneo. Así que traigo autores de Esquel como Chele Díaz, hay autores muy interesantes como Nelson Ábalos, que hace poquito nos enteramos estuvo en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que para nosotros, claro, es un orgullo que uno de nuestros compositores esté allí. Vengo en esta oportunidad con mi hermano Manuel Guillard. Ustedes decían cómo se pronuncia. Ahí estábamos en la duda. Latinoamérica se caracteriza por la diversidad de culturas que han venido a poblar América. Entonces yo tengo mi bisabuelo francés, hay sangre toba también. Hace muchos años que estamos en Chubut y siempre decimos con la familia, si por migración de trabajo, por todas las historias económicas del país, sociales y políticas, uno va tomando del lugar la identidad, el paisaje y la historia de la gente que allí vive. Así que Guillard por ahí sí es francés, pero tiene que ver con la diversidad de la historia misma de la Patagonia, primero despoblada y luego poblada, con otros intereses mezquinos que actualmente siguen estando. Los pueblos originarios siguen todavía, y vergonzosamente hay que decirlo, peleando por tener su lugar que ancestralmente corresponde, pero aún lo siguen peleando. Así que traemos entre las canciones también canciones en lengua, instrumentos de la ceremonia tan importante que es el camaruco, donde pueden encontrar instrumentos como el cultrum, que voy a tocar esta noche, que tocan las abuelas en la ceremonia, claro, el ñorquín, que es un instrumento de viento, y una pifilca, que es un instrumento de viento, que tocan los varones. Qué bien. También ahí me pareció ver algún yembé, ¿puede ser? Arriba del escenario. Ay, ahí, Latinoamérica. Abajo de las manos de tu hermano. El parche de Manuel. Manuel es percusionista, es plástico, es ebanista. Bailarín de tango. Bailarín de tango, sí. Él, donde haya cosas que tenga que ver con el valor de la cultura, seguro que Manuel va a estar por ahí. Va a estar por acá, sí. Sí, seguro. Te iba a preguntar qué relación tenía justo con Manu, lo acaba de decir que sos la hermana. Siempre el toque africano, ¿no? El sello africano ahí metiendo aunque sea un parche o algo, sí, en yembe para el presente. Siempre. Digamos, dentro de ¿Cómo se relaciona todo, ¿no? Cómo todo viene del río ahí, siempre digo lo mismo, ¿no? De esa junta de conventillo, inmigrantes y demás. Yo lo conozco a Manuel hace no mucho, sí, que llegó acá al Centro Cultural Olga Vázquez, ahí se acercó a una clase de tango, a un taller de tango, y desde ahí ya, desde ese primer momento, estaba queriendo traer a su familia para tocar acá en este lugar, quedó fascinado con el lugar, hoy lo concretó, me imagino la emoción de Manuel que estaba ahí arriba. Lucy, te agradecemos un montón que estés aquí en el Berretín Cultural. Este es el programa que sale por aquí por Radio Nauta, la radio que está dentro de Olga Vázquez, y es justamente el programa de Olga Vázquez, así que para nosotros es un placer poder escucharte aquí y también escucharte dentro de un rato ahí abajo en el escenario. Toda esta propuesta con la que has mencionado ahí y esta cuestión del folclore latinoamericano y el folclore patagónico, poder expresarlo también aquí en la ciudad de Las Diagonales. Muchas gracias. Para nosotros es un placer estar en casa de ustedes, así que cuando tengan que ir para el sur, obviamente ya saben cómo somos los paisanos, los vamos a estar esperando. Qué bueno. Muy amable, Lucy. Ahí nos vamos. Muchísimas gracias. Lucy, muchas gracias. Escuchábamos entonces, sí, son muchos, mirá que son muchos, Tenemos el estudio lleno. Se levantaron las manos del otro vidrio, del otro lado del vidrio se levantaron muchas manos. Así que vamos a ver que sacar turno para ir a lo de Lucy. Muchas gracias, Lucy, muy amable. Hablamos de Lucy Guillard, como se pronunciaba ahí, esta cuestión que mencionaba. En un recital familiar. Está tocando dentro de un rato aquí, en el auditorium de Olga Vázquez, presentando un poco esta cuestión. Que ya está todo perifoleado el auditorio, ya está todo lindo, están los músicos arriba. Y nada, más que invitarlos a todos y a todas para que vengan a Olga Vázquez, como todos los fines de semana. Empezamos a despedirnos en este Berretín, ya el cierre. Ya se nos va el 27. Hemos pasado una buena velada. Se sintieron cómodos, la pasaron bien. Yo la pasé muy bien, les agradezco este momento. Hermoso momento. Le voy a volver a mandar un saludo, un abrazo enorme a Martina. Volvé, te perdonamos. Totalmente. Ahí que está, exactamente, que tiene ahí el cuerpo a veces dice, bueno, está acá un poco, aguanta un poco de reposo y seguimos. Cambiar el whisky por el suelo no es bueno. Eso dicen. Recomendamos siempre, como dice Martina, alcoholizarnos. Y en el caso de que se sientan mal, pásense un suerito y se van a sentir mejor. Momento entonces ahora sí de despedirnos, señor Iván García. Ha sido un placer compartir muchas gracias esta cabina con usted. Es un placer también estar junto a ustedes dos. Por favor. Y a toda la gente siempre del otro lado del vidrio. Gracias, pana, gracias, a todos los que se acercan al Berretín. A todos el rey de los abrazos apareció acá atrás del vidrio. Último el momento, rey de los abrazos. Martín, que ha podido despegar ahí un ratito y ha venido así. fugazmente. ¡Feliz cumpleaños, Frida! ¡Ahí te Frida, está Frida! ¡Feliz cumpleaños, Frida! Feliz cumple, le tiraron Frida. Un agudo ahí a Frida. ¡Qué lindo cumpleaños de Frida! Los escuché que estaban hablando. Yo estuve ahí tomando una cervecita, comiendo unas empanaditas ahí del otro lado. ¡Qué grande! De la biblioteca. Ah, pensé que el cumpleaños de Frida había cervecita, digo. Sí, había cervecita, había empanadita. La cervecita para los mayores. Usted sí que ya va adelantada, Frida. Usted sí. Para la gente que está del otro lado. Había pelotero e inflable ahí. Inflable, no pelotero. La gente que está del otro lado, Frida, es la hija del uno de los integrantes de Aura Ahorita, que es el negrito Duverni, que lleva aquí adelante que ahora nos sigue su cuestión. Que ya siempre ya. Un minutito pasado, así corren. Que, gente, nos vemos en el programa número 28. Nos vemos en el programa número 28. Cuídense. Queda música sonando de los dos autores que trajimos para el día de hoy. Bien. Charlie García, ahora es el momento de Virus. Bien, ¿qué va a sonar? Ahora nos vamos con una canción de Virus, que es un clásico. Esa. Imágenes paganas. Bien ahí, gente. Hasta el viernes que viene. Buena vida. Abrazo. Silencio.